Vamos a estar hablando con alguien que está especializado en el tema sobre la actualidad latinoamericana. Y especialmente ustedes saben que están pasando cosas muy graves en México relacionadas con los derechos humanos. ¿Se acuerdan de...? Eran los 43, ¿no, Emma? Los estudiantes que habían... Ayotzinapa, sí. Exacto, desaparecido. Que eso ya conmovió bastante a la opinión pública en los últimos meses, pero además ha habido otros hechos que tienen que ver con desapariciones de gente, asesinatos de políticos. Es muy grave lo que está pasando en México y queremos poner los ojos ahí, porque la realidad es que hubo un reclamo de organizaciones de diferentes derechos humanos de la Argentina que le han pedido al presidente que llame la atención al respecto, sobre todo ahora que estamos estrechando nuevos lazos con México. Para llamar la atención en general, poner los ojos de Latinoamérica en ese tema. Recordemos que en el asesinato de los 43 jóvenes, bueno, la verdad es que conmovió porque eran jóvenes que estaban movilizados. ¿Me puedes recordar, Emma, cuál era el motivo de la movilización? Yo me acuerdo que hicieron muchos informes al respecto en varios programas vinculados con la actualidad regional. Sí, fueron 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, así se dice, sí. Que, bueno, estaban reclamando por la educación pública en México. Recordemos que allá hay mucha conflictividad en el país del norte, uh-huh. Y que no está eso resuelto con muchas situaciones de represión policial. Ahora vamos a estar hablando un poquito más sobre eso, porque también lo que es la lucha contra el narco, la lucha contra el narcotráfico, es deja sus secuelas, uh-huh. con muertos y desaparecidos. Todo esto a colación de que anoche llegó al país el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como bien decías vos, Rocío Galván. Hoy se reunió con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada para avanzar en distintos acuerdos. Según dicen los ambos mandatarios, aumentar el comercio, las inversiones. A nosotros nos llamó la atención porque, al contrario de lo que son las constantes denuncias contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en cuanto a lo que es derechos humanos, parece que este gobierno, al menos Mauricio Macri, el presidente, se olvida de que también en México se está viviendo una dramática situación de derechos humanos. De hecho, Amnistía Internacional denunció violaciones, desapariciones, torturas. Y bueno, para hablar más del tema y interiorizarnos más sobre esto, estamos en comunicación con Fernando Buenabad, que es doctor en filosofía, licenciado en ciencias de la comunicación y director del Laboratorio de Escritura Creativa en México y Argentina. Fernando Buenabad, buenas noches. Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato los saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Fernando, en principio queríamos saber esto, digo, ¿qué opinión tiene usted o qué panorama nos puede contar sobre esta situación de derechos humanos en México? Hablamos recién de esta denuncia, esta carta que Amnistía Internacional le mandó al presidente Mauricio Macri contándole de alguna manera esta situación. Digo, ¿cómo es el panorama allí? Bueno, es un panorama, en primer lugar, desesperante, un panorama de desolación. La violación de los derechos humanos en México es una práctica sistemática por parte de un gobierno que es responsable de crímenes como el de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero no solamente eso, de muchos episodios de represión a distintos grupos sociales, incluidos los maestros mexicanos que luchan ahora por sus derechos laborales y contra una reforma educativa que es verdaderamente pisotear toda dignidad y todo derecho laboral. México es el paisaje ahora mismo de un tendal macabro en el que no solamente por culpa de la lucha contra el crimen organizado, sino, repito, por un gobierno que se decidió a desatar una guerra absolutamente absurda, ha pasado por encima de los derechos humanos de toda la población, empezando por los derechos de los niños hasta los derechos que uno puede imaginar de lesa humanidad, e incluyen, por supuesto, el encarcelamiento de líderes sociales, la persecución de los movimientos sociales más legitimados y también, para colmo, el hecho mismo de que a todo ejercicio de violación de derechos humanos le sigue la impunidad, el abandono y esta cosa monstruosa que es que un episodio de horror viene a tapar al otro, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, Rocío lo saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Un cambio, algún cambio de estrategia respecto de Peña Nieto con su predecesor? Digo, ¿alguna acción para contrarrestar estos hechos de violencia? ¿O hay una continuidad en los gobiernos mexicanos de no poder o de no querer luchar contra este tipo de situación? Hay un empeoramiento de la situación. Ajá. Muy severo. En primer lugar, no porque no quieran luchar, sino porque ellos son parte y cómplices de un negocio absolutamente indecente, como es el crimen organizado, ¿no? Crimen organizado significa, para decirlo rápidamente, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de órganos. Esa complejidad, digamos, de esa industria macabra está directamente digitada y manejada por la DEA en México, y no hay político, no hay militar, no hay jefe policiaco que no esté al tanto, que no sepa, que no entienda de qué se trata esta industria, ¿no?, macabra. De modo que es un Estado que está involucrado y que es responsable al mismo tiempo de que todo esto ocurra, con la mayoría de las impudicias y con la mayoría de las impunidades. Fernando, digo, esto que hablaba usted de la lucha o en realidad de la complicidad con el crimen organizado, esto tiene también que ver con lo que se llama la guerra contra el narco, ¿no? Digo, esa forma de querer combatir el narcotráfico, que directamente también hablaba usted de que se impone desde Estados Unidos y también la DEA, ¿no? Sí, sí, solamente que la lucha contra el narco es apenas un capítulo dentro de toda esta historia, ¿no? Le recuerdo que por la vía del tráfico de armas que entran a México fundamentalmente a través de Colombia y que vienen de Israel, la inmensa mayoría, es solamente ese pasillo de tráfico de armas representa uno de los grandes negociados del crimen organizado. La propia macabra historia del tráfico de personas que se trasladan desde Centroamérica y desde Estados Unidos, incluyendo mexicanos que son introducidos al mercado laboral más esclavizante que conocemos hoy por hoy en América y en el mundo, que es el sur de Estados Unidos. Eso también es un gran negocio que controlan los jefes narcos y los jefes militares y los jefes policíacos. Y para colmo, los órganos humanos que se venden ahora en la frontera, según informes de la revista Proceso, en años recientes, el costo de un hígado o de unas retinas o partes de órganos humanos está del orden de 70, 80, 90 mil dólares. Uh-huh. Puestos en la frontera, que significa el desarrollo de toda una industria con alta especialización, ¿no? No solamente para los que hacen las cirugías, sino también para el tránsito de estos órganos en las condiciones óptimas para ser vendidos. Esto da un horror, un paisaje, sí, del horror que expresa por qué, y que nada, vaya, no habría un solo episodio de lo dicho ahora que fuera posible si no es que hubiera un gobierno y un ejército y un cuerpo policial cómplice de todo esto, ¿no? Fernando, en el marco de lo que está pasando en Estados Unidos, las próximas elecciones presidenciales, si llegara a ganar Trump, tal vez usted considera que no hay diferencias respecto a Latinoamérica, ¿cuáles serían las repercusiones en México y en el resto de la región de ganar la derecha más extrema en Estados Unidos? Las que ya vemos, las repercusiones son las que tenemos ya sobre la mesa. Uh-huh. La diferencia sería quizá que habría, por ejemplo, desde el punto de vista de la operación financiera que hoy existe entre México y Estados Unidos, con la banca que ya está totalmente norteamericanizada en México, habría quizá un paso más allá, derogando o quitando algunos aranceles para el tránsito de dinero, porque de nuevo, el crimen organizado necesita liberar el tránsito de los dólares para que todo el procedimiento del lavado de dinero se simplifique. La masa infernal de dinero que se maneja en esta industria ya ha rebasado todas las formas de control, digamos, o del disfraz que habían venido funcionándoles, y ahora mismo, por ejemplo, a través de los grandes negociados inmobiliarios en México, se hace el procedimiento del lavado de fortunas, sí, inmensas permanentemente. Eso es el recorrido que se ve en toda América Latina. Panamá es uno de los grandes ejemplos. Ahora mismo también esa banca está teniendo ya consecuencias directas sobre la estructura política del país, y ya están influyendo directamente en qué gobernadores o qué presidentes municipales se eligen para justamente desarrollar leyes y reglamentos y acuerdos y decretos que permitan, repito, funcionalizar y facilitar el tránsito de dinero, básicamente de lavado, ¿no? Y bueno, Donald Trump, por cierto, es uno de los principales negociantes de esto, ¿no? Fernando, digo, ¿qué análisis hace usted de la visita y de esta nueva relación que pretende el gobierno argentino con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, es evidentemente un viaje de negocios que viene a impulsar el acuerdo, el Tratado del Pacífico, la Alianza del Pacífico, que nada tiene de pacífica, por cierto. Sí. Es el ejercicio de un presidente como Peña Nieto, que viene como enviado directamente de la Casa Blanca a tratar de cuadrar algunos negocios en los que se dé un paso más en la locura esta neoliberal de destruir la capacidad productiva de nuestros países para entregar materia prima regalada y mano de obra barata. El gran proyecto de la Alianza del Pacífico es resucitar a como de lugar el ALCA, que ya se dio por fallecida en Argentina hace muy poco tiempo, y lo que quieren ellos es resucitar a como de lugar la idea de que seamos una América Latina con más o menos 500 millones de consumidores en un libre mercado en el que el Estado se vuelva tarado, que no intervenga, que no participe, que no regule, y que el mercado, entre comillas, básicamente los bancos y la industria del financiamiento de créditos, haga de las suyas a rolete. De manera que la realidad concreta es que, desesperado como está el capitalismo, está tratando de consolidar esta nueva zona de injusticia, de violación de derechos humanos y de humillación para los pueblos. ¿Y es inevitable ese camino, Fernando, hacia la Alianza del Pacífico, o cree que puede haber resistencia en América? No, ya hay resistencias por todos lados, ¿no? Mire usted lo que es que en México, con el paisaje de horror que ahora le he contado muy brevemente, ahí mismo tenemos uno de los más importantes movimientos de lucha que hemos visto en los años recientes, que es la Coordinadora Nacional de Maestros de la Educación, de Trabajadores de la Educación, que están dando una batalla extraordinaria por rescatar la educación de México y están proponiendo un proceso de dignificación política magnífica. En América Latina, en Chile, por ejemplo, donde el neoliberalismo ha hecho desastre y medio, hemos visto también a los estudiantes desarrollar una de las luchas más dignificantes históricas, ¿no? Como no se han conocido en toda América Latina. Bueno, Argentina, a pesar de los 7 meses que lleva de este proceso de aceleración neoliberal, creo que como nunca se han visto manifestaciones y episodios de protesta que han rebasado todos los cálculos y todos los récords históricos de Argentina, de modo que hay todavía una fuerza de protesta que en un momento se va a decidir, se va a organizar y se va a coordinar para parar esto, ¿no? En Un Mundo Feliz estamos en comunicación con el doctor en filosofía, licenciado en ciencias de la comunicación, director del Laboratorio de Escritura Creativa en México y Argentina, Fernando Buenabad. Fernando, usted también participa de lo que es el canal Telesur y tiene una idea de que en América se está desarrollando un plan cóndor comunicacional. Digo, ¿de qué es esta idea? ¿De qué se trata este plan cóndor comunicacional? Es la síntesis de una serie de episodios que ya hemos venido recogiendo en los años recientes en el continente. Detrás de las avanzadas golpistas que hemos visto en Ecuador, mire, en lo que va del siglo XXI, 5 golpes de Estado se han proliferado en América Latina. En cada uno de esos golpes de Estado, la estructura del aparato mediático ha cumplido por lo menos 2 funciones. Ser punta lanza, ser ariete de la estrategia de desprestigio, de criminalización, de falta de respeto, de siembra de mentiras y de miedo, como ariete, y luego después dando blindaje mediático a todos aquellos que operan de manera antipopular y antinacional. Los casos que hemos venido viendo, en todos los casos, una alianza del grupo Prisa de España con Televisa de México, sí, con CNN de Miami, con el grupo Prisa, con el Clarín de Argentina, con el Mercurio de Chile, es decir, con los representantes de los monopolios mediáticos de toda la región, se han organizado estas operaciones de intervención de siembra de calumnias, de siembra de miedo, y después constituyendo esos blindajes, repito, mediáticos para silenciar las consecuencias y las protestas. A eso le llamo yo el plan Cóndor, pero ahora ya prefiero llamarle plan Buitre, porque me parece todavía más claro en el sentido de ver cómo la mano de Paul Singer, como la mano de los peores representantes de la antidemocracia norteamericana y del mundo, están metidos en esta fiesta que es tratar de destruir todo proyecto democrático en América Latina. Y aquí Telesur sufrió un coletazo, digo, acá en Argentina, con ese tema también, ¿no? Sí, por cierto, ahora mismo se han organizado muchos frentes y foros académicos, científicos, de comunicación, de periodismo, de lo que todavía se puede hablar de, en términos de comunicación digna, que han presentado protestas en todo el mundo a propósito de esto que está pasando en la Argentina, no solamente con Telesur, también con Rusia Today, también con otros medios, también con profesionales de la comunicación que han sido despedidos de su trabajo en condiciones injustas, sin previo aviso, sin juicio justo, sin reunir las condiciones y, por supuesto, en condiciones muy muy humillantes para estos compañeros trabajadores. Esto recorre a los compañeros de Tiempo Argentino, tanto como a otros amigos periodistas que han visto dañada su, por un lado, su fuente laboral, pero también su prestigio. Estas son, digamos, escenarios que en otras condiciones y en otros países habrían sido un escándalo nacional, y ahora mismo, justamente porque hay un blindaje mediático, de eso no se habla y de eso no se sabe. Fernando, antes de agradecerle el contacto que ha tenido con nosotros, ya despidiéndonos, bueno, hablamos de Telesur y obviamente hablamos de Venezuela, y si hablamos de Venezuela, hablamos de Chávez. Ayer hubiera cumplido 62 años y en la Argentina se le realizó un homenaje en el Instituto Patria. Bueno, un recuerdo de usted, unas palabras para hacer un balance de la ausencia de este líder, sin dudas, de Latinoamérica. Sí, siempre el balance del recuerdo del presidente, comandante y amigo Hugo Chávez es obligado, porque se siente su ausencia, se le extraña mucho. Los que alguna vez tuvimos un nexo con él, alguna amistad o algún gesto de confianza, sabemos muy bien la clase de hombre que era en público y en privado, y por qué razones a ese hombre visionario y a ese hombre tan claro en el momento histórico que le tocó vivir y en el futuro inmediato que él preveía, cómo se constituyó rápidamente en un líder continental, respetado por propios y extraños, ¿no? En ese sentido, bueno, el recuerdo siempre es, digamos, emocionado y profundo, pero también no porque falte, nos haremos caso omiso de también en cuántas cosas está presente, de cómo se lo ve a Chávez en su palabra, en su proyecto. Nos dejó, por ejemplo, la herencia del Plan de la Patria, que es un documento extraordinario de política de la patria grande. Nos dejó ese documento como con los 5 objetivos históricos que todavía tienen una vigencia extraordinaria. Es un documento que rejuvenece todos los días, y yo siempre prefiero recordar a ese Chávez que está al lado nuestro, que siempre nos exige, nos demanda, como amigo, como comandante, como presidente, como líder, nos demanda a todos hacer una mejor lucha por la integración de nuestros pueblos y por el socialismo que él soñó, ¿no? Fernando Buenabad, filósofo, intelectual, militante marxista, director de cine y licenciado en ciencias de la comunicación. Le agradecemos un montón por el contacto que usted ha tenido, la gentileza de haber hablado con Un Mundo Feliz, y la verdad que fue una conversación muy enriquecedora. Le agradecemos mucho. El agradecido soy yo, les mando un abrazo y toda vez que sea útil, cuente conmigo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Hasta siempre.